Sí, de animales sí, todavía habrá de la raza de gallina también, que es bueno para los mejores, que dicen que es bueno. Había un señor que sufría de eso y me decía que lo que le aliviaba era la grasa de gallina, sí. Para el pomada. y decía que decía como una pomada, ¿no? Sí. La grasa del riñón también de la oveja, esa grasa, mi madre nos enseñaba una pomada para la cara, porque ese tiempo no había como comprar una pomada. ¿Qué pomada íbamos a tener? Yo sé que se ponía talco, se ponía un poquito de perfume, se hacía así. Y después se ponía en un potecito, ya quedaba dura y uno pasaba en la cara para... Bastante usamos esa pomada porque no había otra pomada, a no ser esa que mi madre nos enseñaba. Quedaba bien limpita, sí. No había plata para comprar. Pero no había plata para comprar. Era cara, ¿no? Era imposible.